Hola, saludos cordiales desde la Gaceta de la UTA.blogspot.com. Pronto, en este espacio también incluiremos los insertos más importantes de varios de nuestros entrevistados.